Bienvenidos a Tiempos Violentos, el programa heavy de la rock and pop. Tengo tanto para contarte, pero para ahora voy a dejar que hable la música. Así como dice este tema con el que vamos a abrir hoy el programa. Let the music do the talking. Esto es el Joe Perry Project, el guitarrista de Aerosmith, allá por los 70 cuando abandonó la banda, antes de luego su más que exitosa reencarnación. Let the music do the talking, sonando para abrir Tiempos Violentos hoy. We'll be right back. tema supercalifragilístico esperialidoso para empezar el programa del día de hoy. Nada menos que un tema de 1979, era Joe Perry. Lo que estás escuchando de fondo es nada menos que Legendary Child, el nuevo tema de Aerosmith, de Music for Another Dimension, que es el próximo álbum y que ya ha sonado ampliamente en la rock and pop y en todas partes, evidentemente, porque se estrenó hace unos días atrás. Hoy tengo muchísimas cosas para contar, espero que nos dé el tiempo para todo, pero quiero arrancar el programa, que bueno, ya ha arrancado musicalmente, con un tema que me ha enviado Ariel de Jason, que me dice que salió de un ensayo un día y se inspiró y creó algo que está a medio camino entre Rammstein y Megadeth, un tema nuevo, al cual le agregó una historia, luego en la letra, que tenía que ver con una especie de superhéroe que protegía a los chicos rockeros que la policía estaba vapuleando. Muy cómic le salió, él mismo lo confiesa. Pero está muy bien realmente que nos vayan mandando cortinas o opciones o temas que sean relacionados a tiempos violentos y que se llamen tiempos violentos, como este de Jason que presentamos en el día de hoy, del cual vamos a hacer uso como cortina y con separadores y otras cosas más. De modo que aquí lo tienen, amigos, lo nuevo de Jason se llama Pluma Negra del Rock o también Tiempos Violentos y está sonando, presentado con toda la pompa en el día de hoy, en este domingo que ya va queriendo ser lunes. We'll be right back. Tiempos Violentos 959 es nuestro Facebook, nuestro Twitter es @violentos-959 y nuestro teléfono es 7625, repito, 4535-7625. Te leo las vías de comunicación porque hoy, como todos los domingos, tenemos concursos y arrancamos ni más ni menos que con el show que el 9 de junio da Magnos en Hear Music, la banda de Javito Barroso, acá en Colegiales. Tenemos entradas para aquellos que quieran comunicarse a través de Twitter, a través del Facebook o a través del teléfono, pero tengan en cuenta que tienen que dejar el nombre y el número de documento, aunque sean los últimos tres dígitos del número de documento. Hay entradas para Magnos y se largan ya, mi viejo. Tengan en cuenta que aparte de eso, vamos a presentar un tema de lo nuevo de Slash que se llama Apocalyptic Love. Ya estuvo hablando Marce Martínez en el bombardeo. Le agradezco muchísimo los saludos y los saludos a mi mamá encima, que seguramente está escuchando del otro lado muy contenta y se ha hecho fan del bombardeo. Bueno, la cosa es que Icarus Music nos envía un par de ejemplares del disco de Slash más algunos pósters que vamos a estar sorteando. Nada más tienen que contestar, es algo que no voy a decir yo, cómo se llama el cantante de la banda de Slash, el cantante actualmente oficial de la banda de Slash, que no sé si ustedes saben, también está en Alter Bridge y fue candidato, cuando se estuvo hablando de una reunión de Led Zeppelin, fue candidato a ser cantante de esa reunión de Led Zeppelin. Bueno, la cuestión es que tenemos esto y se largó, mi viejo, no hay nada que hacerle. Mientras tanto, nosotros quedamos con un tema del disco de Slash, algo que sea, digamos, fuerte y rápido. Por eso mismo elegí el tema que se llama Fuerte y Rápido. Hard and Fast, Slash, sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. impresionante lo de Slash. El disco realmente vale la pena y gana con un vocalista solo. Acuérdense que el disco anterior había sido un grupo de una constelación de vocalistas que en ese momento no tenía Slash un tipo en la cabeza, como luego terminó siendo este, del cual no digo el nombre porque todavía está corriendo el concurso. Y hoy, como que no hay Dios, cerramos con el Twitter, mi viejo. Decidimos poner AC/DC, que hasta ahora no había sonado en este periodo de tiempos violentos que vengo conduciendo yo. Estoy decidido a que hoy suene AC/DC, pero el Twitter va a ser nuestro oráculo y va a decidir con qué tema cerramos. Mirá lo que tenemos, ¿eh? Las opciones. Por un lado, AC/DC con Riff Raff, cantado por Bon Scott. Por el otro, AC/DC con Shake a Leg, cantado por Brian Johnson. Vos elegís AC/DC con Bon Scott, ya sabés, Riff Raff, temón, o AC/DC con Shake a Leg y Brian Johnson, otro temón, no puede haber duda al respecto, ¿eh? Vos decidís a través del Twitter, arroba violentos, -959, por si querés unirte al Twitter. Y ahora, antes de ir a la tanda y antes de que vengan los invitados, te tengo una pequeña sorpresa. Si a vos te gusta Sonata Ártica, tengo un corte del nuevo disco de Stones Grow Her Name, algo así como Hasta las Piedras Gritan el Nombre de Ella. Pero el tema que vamos a escuchar no solamente tiene la particularidad de que es de lo nuevo de Sonata Ártica y canta Tony Caco, sino que las voces de fondo las hace Timo Cotipelto de Stratovarius. Se llama Only the Broken Hearts. Solo los corazones rotos te hacen bello, ¿eh? Only the Broken Hearts make you beautiful. Esto es Sonata Ártica, que algunos han dejado un poco de lado cuando cambiaron su estilo de power metal hacia un lado más progresivo y más melódico desde el disco Unia, que ocurre eso. Yo realmente me sorprendí con aquel disco, porque realmente para mí era una banda más hasta ese momento Sonata Ártica, y con el cambio de estilo, no sé si lo favoreció o no, pero realmente fueron algo diferente, único. Es decir, son ellos. Los escuchás y decís, ah, mirá, una banda con una cierta personalidad. Basta de palabrerío, a la música. Only the broken hearts make you beautiful. Esto es Sonata Ártica en tiempos violentos. pasa sin golpear. Y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni intereses económicos dictan nuestras acciones. Tenemos 85.000 socios en Argentina que nos dan independencia económica para defender las causas más justas del mundo, las que respetan el mundo. Celebramos 25 años en Argentina. Somos Greenpeace. Olé y Tiki Tiki te presentan Biografías, una colección de 10 libros con toda la historia de vida de tus ídolos del fútbol nacional e internacional, con toda la información que a vos te interesa y mucho más. Desde el viernes 18 de mayo, cada dos semanas, una nueva entrega en tu kiosco. Oferta lanzamiento, el primer libro a solo 9 pesos con 90, presentando el cupón de 10 pesos que viene con Olé y en Tiki Tiki. ¡Pedilo! ¡No te la pierdas! Promoción sin obligación de compra, sin intervención de la Zarvalía en Argentina, del 11 al 5 del 2012, 31 del 5 del 2012, hasta 35.000 libros bibliográficos. Lo que ocurre primero, cupón no como lo organiza Lakion Medio Pro S.A. Quit 30 71 03 66 88 4. Consultar bases y condiciones en www.lakionmedio.com.ar. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. Vitalogy, las mejores remeras de rock, cine y cómics, presenta su línea de buzos y camperas 2012. Este invierno te abrigás con Vitalogy. www.vitalogyweb.com.ar. Vitalogy es tu próxima remera. Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos. Es tener trabajo cada día. Que podamos ir a la escuela. Tener agua potable. Pobreza cero. Vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas. Sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Hola, soy Ricardo Darín y te hablo en nombre de Greenpeace. El impenetrable chaqueño está en peligro. Miles de hectáreas de bosques van a ser arrasadas por las topadoras. El impenetrable es el hogar del yaguareté y de otras especies en peligro de extinción. Allí viven 60.000 indígenas y campesinos. Te necesitamos. Entra a salvemosalimpenetrable.org. Muchas gracias. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. We'll be right back. Esta maravilla que escucharon tiene el curioso nombre de La amenaza de la estrellita negra. Así de terrible como suena. Y es de 2112 y sorpresa, mágicamente, Juan Tambusi y Sergio Moscatelli, los históricos de 2112, se han materializado aquí para contarnos un poco acerca del maravilloso circo de los hermanos Lombardi, también otro curioso nombre. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien, che? Todo muy bien, por supuesto. Bueno, antes que nada, una enorme alegría, no solamente saber que la banda sigue, porque yo ya lo sabía, sino ver que hay otro disco, que no son muchos los que tiene 2112 tantos años de carrera. De hecho, este es el cuarto. Este es el cuarto. Bueno, y entre el anterior y este pasaron... Apenas 12 años. Apenas 12 años. Hablábamos fuera de micrófono de bandas como Boston o Guns N' Roses que pasaron años de los años amenazando sacar. Lo bueno es que 2012 nunca amenaza. Simplemente cumple. Sí, lo que pasa es cuando te divertís el tiempo pasa volando, decimos. Ajá. Y bueno, se fueron sucediendo cosas internas y externas en la banda que por más garra que decíamos, bueno, a ver, vamos a redondear el material para editarlo, bueno, hubo cambios de integrantes que también dificultaron completar el disco porque la idea era no sacar un disco con gente que ya no estaba en la banda también. Uh-huh. Y también, digamos que pagamos, como hablamos a veces con Sergio, un poco nosotros antes de esta formación actual con Germán Ibaldi en voz y Gabriel Costa en bajo, estuvimos de 13, 14 años con Lucho Paceri. Sí, señor. Este... Y que debe estar escuchando y le mandamos un saludo. Y si no está escuchando, se los va a transmitir a alguien. Y que sacó un disco casualmente, aparte de este año también. Uh-huh. Lo que ves no es. Más tranquilo. Más tranquilo. Sí, nada que ver con la onda. No, Y bueno, pagamos un poco el digamos, nos sentíamos muy trío, muy musicalmente, por lo menos. Sonó feo eso, nos sentíamos muy trío, ¿eh? Sí, sonó sexual, perdón que te diga. Ok, lo borramos, lo borramos. El que nos conoce las caras no va a tener esa imagen en absoluto. Y bueno, creo que también acomodarnos había algo en el trío que era como que, modestamente, porque los que conocen nuestra historia y nuestro gusto por Rush, pero en cierto punto también nos sentíamos esa similitud que en la cual como fans o a lo mejor medio medio infantil, como que también nos gustaba y mismo sí, como estructura de funcionamiento el trío sirve mucho, porque sos impar a la hora de terminar una cosa, siempre son tres para decidir. Sí, señor. Y estaba bueno eso de piedra, papel y tijera, funciona bien bajo esas circunstancias. Y en cuanto a sonido, la banda es como que ya estaba muy consolidada con esa formación. Costó pensarla en cuatro integrantes, pero eso no fue definitivamente el único motivo por el cual y tardamos 12 años en sacar un disco. En realidad nunca paramos. Claro, aclarémosle a la gente un par de mitos no resueltos. 2112, como bien apunta aquí Juan, en algún momento tenía mucho que ver con Rush por los gustos de los integrantes, pero también por un cierto parecido físico de parte de ellos. O sea, salvo Sergio, que al cual no puede acusárselo de parecerse a Neil Peart, vos tenés como un aire a Lifeson. Sí, había algo. Claro. Y Lucho tenía desde ya un Lucho tenía un poderoso parecido nasal con Geddy Lee, más, ¿no? Un aire tenía un viento fuerte, un pampero, bueno. Y la otra... es que cuando la gente piensa en bandas progresivas, piensan que son algo así como Bruno Díaz. O sea, que un buen día se levantan y se disponen a luchar contra el mal y graban un disco. Pasan muchos años, duermen en la baticueva y luego aparecen de nuevo. Y no hay tal cosa. En realidad uno siempre trata de hacer lo que puede. Mirá, nosotros de hecho, como decía Sergio, primero aclaremos, ¿no? La banda independiente nunca puede dar a conocer todo lo que está haciendo a todo el mundo. Porque es bastante usual que te pasa que dices, che, ¿cuándo tocan? Y vení de tocar hace una semana. Claro. Y no te lo dice el que, aunque supiera, no va, digamos. Te dice el pibe que te sigue y que no se enteró. Pero en ese tiempo, no sé, fuimos a tocar a Uruguay, tocamos en Chile, en Brasil, fuimos a México. Bueno, nos dimos el gusto personal, que en su momento, que era tocar abriéndole a Lobos en obras, porque queríamos tocar en obras, nunca habíamos tocado en obras. Bueno, se cumplió. Queríamos tocar en obras, sí, bueno. No, estuvo bueno, porque después imagínate que lo cerraron, así que... Totalmente. Claro, digamos que era también nos quedaba eso, che, va a cerrar obras y no tocamos. Exacto. Porque, a ver, la banda está desde el 86 tocando, ¿no? Claro, es decir, cuenta, son una bocha, ¿sí?, de años. Entonces, como que, bueno, démonos este gusto antes que cierren obras, lo hicimos, después obras abrió de nuevo, pero bueno, pasan tantas... No es lo mismo. Pasan tantas cosas que, tal cosa. Entonces, bueno, estabas, por ejemplo, vos siempre fuiste, un amigo de la banda, siempre te consideramos un amigo de la banda, y de repente, no sé, te fuiste 7 años a España y nosotros seguimos, y volviste, pasaron un montón de cosas, más allá de que nos casamos, que tuvimos hijos. Todas esas cosas que dificultan la música, que parecen pensadas a propósito para que la música quede entorpecida. Claro, y también tenés el hecho de que hoy en día por ahí hay otros medios de difusión en los que podés llegar a la gente que te, por lo menos que te ha escuchado alguna vez o que te conoce, sea mucho, sea poco, pero llegás. Te remontás 10 años atrás y era diferente. Era total. Internet era otra historia, no existía Facebook, un montón de cosas. Es que entonces, vos agarrás a un chico y le decís que nosotros teníamos, con los dos primeros discos, una casilla de correo a la cual iba yo todos los días, a Olivos, a abrir la casilla 94. Sí. Porque mandábamos cartas, o sea... Claro, sí. La venta de los CDs era un folclore, era interesante, ¿no? Yo editaba revistas con Fotomecánica, imagínate lo que te estoy diciendo, es una locura. El primer disco, Alterando, salió en vinilo. Solamente en vinilo, esa era la idea, claro. En vinilo y cassette, ¿no? Y gracias. Gracias. No había más nada, ni había vinilo, porque se atrasó un año el primero en salir porque no había vinilo. Porque no había materia prima. Terrible. Bueno, y de eso al maravilloso circo de los hermanos Lombardi, que viene con una historia atrás, ¿no? Cuéntenme. Viene con una historia. Bueno, el disco parece ser un disco conceptual, sí, pero musicalmente no lo es. Cada canción tiene su autonomía. Ajá. ¿No? En realidad hay una de las canciones que es la que abre el disco, que se llama Los Hermanos Lombardi, que es de alguna manera la que generó, la que motivó un poco la inspiración del tema, del circo, y que... si querés, puede encerrar los temas, de alguna manera, el resto de las canciones en toda la obra, ¿no? Bien. Bueno, este disco en realidad lo que tiene son 12 canciones que algunas de ellas han sido compuestas hace ya algunos años, y te diría, podemos decir, el 30-40% del disco se compuso en los últimos 2-3 años. Nosotros hace 2 que lo estamos trabajando ya... Para editarlo, concreta, para editarlo. Que sea lo que tenés hoy en la mano. De todas maneras, retomando el concepto, no es una obra conceptual. Ajá. Lo que sí es que los hermanos Lombardi un poco funcionaron como un alter ego nuestro para ideas, para hablar por nosotros, digamos, en Facebook, en las gacetillas, etcétera. Y el tema, como que es un tema bastante importante dentro del disco, aparte de ser el primero, puede funcionar como anclaje del disco en sí, pero creo que los temas mantienen su independencia temática, más allá de que hay cierta homogeneidad en el sonido de todos los temas. No es un álbum, entendemos nosotros, dispare, ¿no? Digamos, qué sé yo. No hay teclados, por ejemplo, no hay guitarras acústicas. Me sorprendieron que hay 3 temas instrumentales. Hay 3 temas con un vocalista sindicado y todo, hay 3 temas instrumentales que debe quejarse mucho, además. La verdad que por suerte Germán es una persona que no se queja mucho. Bien ahí. Pero eso responde a esto que te decía, que como hay temas compuestos en diferentes etapas, donde obviamente Juan y yo estuvimos y las pasamos, pero no siempre hubo un cantante, no siempre estuvimos los 4 trabajando en los temas. Entonces, estos son 3 de los instrumentales que consideramos que no podían faltar en el disco. Posiblemente, si el disco hubiese sido compuesto con la formación, en su totalidad, con la formación tal como está ahora, no sé si hubiese habido algún instrumental en el disco. Ajá. Sí, probablemente en el próximo no. Probablemente no. El próximo, dentro de 10, 15 años, estamos hablando. tenemos que tener. Tenemos idea de. No sé si son 12 años, porque estamos analizando el tema estadísticamente a nivel de edades y ya como que se nos van a empezar a morir los fans de la primera época. Si no nosotros, ¿no? Bueno, pero, bueno, el público se renueva, caramba, qué tanto. Chicos, no manden más mensajes ni más ni llamen más por teléfono por los discos de Slash, que ya están todos, ya con los que llamaron vamos a hacer el sorteo. Pero estén al tanto porque vamos a sortear algo más. De todas maneras, si quieren por Facebook hacerle alguna pregunta a Juan o a Sergio que están aquí, pueden hacerlo porque todavía van a estar aquí después de este tema. Yo elegí mis favoritos del disco. Así me parece muy bien. Excelente. Así que voy a presentar el Montañés. Es el Montañés, uh-huh, ¿verdad? El Montañés. Bueno, voy a presentarlo y les digo, es uno de esos discos que, a diferencia de otros discos de 2112, creo yo, no crece con las escuchadas sucesivas, sino que en el mismo momento tenés el impacto de lo que es todo el disco. Es mi opinión así, bueno, de haberlo escuchado. Otros discos, qué bueno, a mí... Qué bueno. Yo a la tercera, a la cuarta es que lo escuchaba, decía, che, qué bien que está esto. Eso no, este no, este disco me impactó de entrada. Bueno, qué bueno, y escuchamos, gracias. Mi Montañés, escuchamos a 2112, y si quieren comunicarse, abierto. We'll be right back. señores, no. Tenemos ni más ni menos que 5 discos para sortear entre aquellos de ustedes que sean fans de 2112. Y no les va a costar nada porque ya dije cómo se llama el disco y esa es la respuesta que tienen que dar cuando llamen, por ejemplo, al 4535-7625. Es decir, cuál es el nombre del nuevo disco de 2112. Es re fácil. Mientras tanto, la gente que se comunicó por el Facebook, acá por ejemplo tenemos a Ángel Castillo Dioli que pregunta, dice, éxitos para 2112, dice, ¿alguna reedición del primer CD? Mirá, los CDs tenemos, hablando de stock de todo. Tenemos stock de todo. No mucho, pero tenemos. En los shows. A través de Facebook se puede. Y después a través de Facebook, bueno, podemos coordinar algún envío, algo, siempre se puede manejar, pero sí, yo los voy a comprometer con algo, de hecho, porque mi incursión española hizo que en una mudanza yo perdiera parte de las cosas. Ajá. Y las cosas de 2112 estaban entre ellas. Hoy lo confirmé que estuve, fui a buscar intro, sí, y no aparecía por ningún lado intro. Hice el review de las otras cosas y tampoco. Pero okay, bueno, cuando se pueda, bueno, ya que hay stock, te lo traigo. Más que encantado. A ver, vamos a otra. Emilio García dice, los shows en vivo de 2112, ¿qué diferencia tienen con respecto a los que hacían antes? Es una pregunta particular, porque seguramente los vi en La Colorada o algo así. Sí, bueno, para hacer, o sea, primero habría que decir de qué época hablas de 2112, pero vamos a suponer que hablas de la época donde poníamos luces como para hacer un obras en un teatro para 500 personas. Creo que eso hace alusión exactamente. Década del 90. Década del 90. Bueno, no, ahora no hay para hacer un obras. Han cambiado mucho las cosas desde esa época y la verdad que hoy una banda promedio, que es más o menos, y tampoco es la verdad ni la cifra exacta, pero se están moviendo en nuestros shows entre 150 y 200 personas acá en Capital, con lo cual tampoco te permite montar una infraestructura muy grande. Uh-huh. Antes se podía hacer porque la verdad es que cortábamos 500 entradas, y también era otra época. No sé qué edad tendrá. Probablemente no seas del todo joven, pero haciendo una salvedad en esto, nosotros lo que sí seguimos respetando desde el primer día que salimos a tocar con 2112 es que lo que tenemos para montar y para poner en una producción lo ponemos todo. No, uh-huh, no, por lo general no buscamos de ahorrar y demás. Muchas veces el lugar, por ser chico, por ser un escenario chico y por tener pocas localidades, te hace disminuir la producción, bueno, y disminuir la cantidad, digamos, de elementos. El otro día tocamos con los Presto en La Colorada y bueno, pudimos poner 4 robots de luces móviles, no se podían poner más porque no daba la instalación. Uh-huh. Entonces ya entras a correr con digamos, cosas que tenés que evaluarla. Me acuerdo una vez que tocamos en Saavedra que teníamos una docena de robots y, uh-huh, y andaba a la mitad, andaba media docena porque no había potencia, porque saltaba la trifásica, no sé, un tema eléctrico. Y bueno, tampoco uno corre con las cosas que hay, ¿no? Uno proyecta, no siempre llega. Pero proyectemos algo, ahora que decís eso, sí, sobre este nuevo disco, que, ajá, también le da a 2112 lo pone de cara a una nueva etapa para la gente. Sí. Y para nosotros también. O sea, nosotros ahora salimos a presentar un nuevo disco, un nuevo material, y en la medida que los escenarios sean más grandes y los lugares sean más grandes, 21 se va a poner la producción acorde al lugar. Esa es la idea, la estamos montando, tenemos el show preparado como para, siempre estamos lidiando con la producción, o sea, con la cuestión económica específicamente. Mm. Así que yo espero, no me acuerdo ahora el nombre a quien estamos, Emilio, espero, Emilio, que en los próximos shows que puedas acercarte, que podamos satisfacer, digamos, no solo musicalmente, sino también como espectáculo general, con lo que calculo vos estás esperando, ¿no? Igual estamos un poco más viejos, ¿no? No creo que vaya por ahí la pregunta, pero igualmente, lo que sí me interesa preguntar es, Pasaron muchos años desde los comienzos de 2112, ¿no? Sí. En aquel momento, para que se vea cómo cambia un poco la temperatura ambiente de las cosas, en ese momento, decir que uno hacía música progresiva o ponerle el mote de progresivo a cualquier cosa, si no era mala palabra, estaba muy cerca de ser. No, definitivamente era raro. Era claro. Como casi como tirarte nafta encima y prenderte fuego. Sí, sí, sí. O por lo menos tirarte nafta y esperar a que alguien prendiera un cigarrillo. Claro, era la idea. Tal cual. Hoy en día, ¿cómo ven el asunto? O sea, van por el mundo diciendo, nosotros hacemos metal progresivo, te imaginate, pues claro, la tenés más hay, fácil. Hay nichos. Por empezar, nosotros, el metal progresivo hoy como parece tener un sello que si no es un sonido tipo Dream Theater, como que no es metal progresivo, digamos. Ajá. Más o menos lo que nos va pareciendo. Tiene sabor a discusión de disquería eso. Tiene sabor, sí, o de amigos en un asado, ¿no? Totalmente. Pero no nos consideramos hoy por hoy, la verdad, de metal progresivo. No. Progresivo, hard progresivo, si querés ponerle no, para, claro, pero para quedar cómodo. O sea, sí, si para rock, sugerir etiquetas. Rock progresivo. Ajá. Ahí estamos bien. A decir. Pero de todas maneras, independientemente de la etiqueta que le pongas, uh-huh, a la banda, a esta o cualquiera de cualquier estilo, hoy lo que hay son nichos que se dan a conocer más fácilmente. O sea, uh-huh, lugares donde los diferentes estilos dentro del rock llegan a la gente y la gente tiene la oportunidad, si tiene curiosidad, de escucharlos, analizarlos, descartarlos, identificarse. Eso antes... Y haciendo mención a lo que vos decías, eso antes era casi imposible. Si vos no tenías una impronta, porque o bien un hermano mayor, o bien un padrino musical, claro, llamalo como quieras, totalmente, te traía relación, una referencia. Claro, ¿cómo lo conocías? ¿Cómo le ponías esa etiqueta, viste? Entonces, uh-huh, bueno, un poco hubo que lidiar con eso. Lo que pasa que fue realmente, Juan y yo que estamos tocando desde el 82 juntos. Ajá. Una vida. Hubo mucho desarrollo musical también conjunto. Escuchar muchas bandas que fueron, no las que ya estaban, también las que fueron saliendo. Escuchar el neo progresivo, toda la música que vino después de los 70. Sí. Todas esas bandas que se influenciaron por las bandas que también nos influenciaron a nosotros y compartirlas. Y eso también nos hizo, digamos, estábamos como muy empapados de eso y por eso salimos con esta propuesta como progresiva en un momento en lo que realmente en Argentina no se le daba mucha bolilla. No, totalmente. Y nos pegábamos al estilo que estábamos. Si teníamos que tocar con Hermética, íbamos al extremo del heavy metal del momento, íbamos y tocábamos sin ningún problema. Porque como encima, por suerte, siempre nos llevamos bien con las demás bandas pares. ¿No? Sí. No tuvimos, no éramos sí, una banda conflictiva. El sonido era pesado. Sí, era exacto. Todo. Sí, y te digo que hay anécdotas con eso, ¿no? Porque por ahí si tocábamos con Hermética, rompíamos un poco más con lo que estábamos tocando, distorsionábamos si un poco la guitarra. No sé, qué sé yo. En vez de Raid íbamos al Crash, ¿viste? Había un montón de cosas, ¿no? Que pasaban. Y si nos tocaba una banda un poco más pop, y bueno, teníamos la variante. Sí, estamos hablando de sutileza, ¿no? O sea, siempre era nuestra música. Y ¿no? Por el otro lado también, digamos, ese vendría a ser el lado bueno, y el lado malo es que, bueno, como siempre, ¿no? Para demasiado progresivo para el más fanático del heavy metal, claro, y demasiado heavy metal para el fanático del progresivo sinfónico más puro, digamos. Bueno, siempre ahí, moviéndonos por esos lugares, ¿no? Creo que sí, Dream Theater masifica el sonido metal progresivo. Digamos que por todos los años que tenemos toman la posta de Rush, ¿no? Cuando el sonido de Rush deja, pasan a los temas más cortos, etcétera, es cuando, bueno, Dream Theater empieza a hacerse más conocido y como punta de la movida progresiva, por lo menos afuera, metal progresivo, como quieras. Pero de todas maneras, te decía, puede ser progresivo, rock progresivo, hard progresivo, pero definitivamente, bueno, por los temas que han escuchado, por lo que es el disco y por lo que son por ahí los discos anteriores, no es la línea nuestra la de Dream Theater, ¿no? Nosotros nos emparentamos más con el sonido por ahí más Rush, desde ya, el metal más ochentero, llamalo, viste, yo no, o sea, buscándole siempre un sonido actual e influenciándonos por las bandas que salen y que uno escucha y le gusta, pero... Tratando siempre de encontrar nuestro propio sonido, digamos, ¿no? Que por ahí muchas bandas lo están buscando todo el tiempo, o mejor dicho, todo el mundo lo busca, ¿no? Salvo que estés haciendo algún tipo de homenaje o lo que sea, digamos, ¿no? Las influencias tienen que enriquecer, digamos, y tratar de que si están, sean motivadoras y generadoras de algo más, ¿viste? Entonces es un compromiso, ¿bien? Nosotros ese compromiso lo tenemos desde el primer disco, lo tenemos desde que empezamos a tocar, ¿viste? Que las influencias nos lleve hacia otro... Y desde ya lo que te menciono de Dream Theater, digamos, nos encanta Dream Theater. Solo que la banda no va por ese lado. Nos recabe, no se enoje nadie, ningún fanático de Dream Theater. Pero la verdad, uno dice hoy por hoy metal progresivo y da la idea que el maravilloso circo de los hermanos Lombardi tendría que sonar como, no sé... ¡Oh, maldición! Nombraste el disco, ahora todo el mundo va a llamar para concursar. No llegaron a entenderlo. ¡Ay, no lo noté! Van a decir. Pero bueno. Así es. Bueno, tenemos que cerrar, lamentablemente, las 11 de la noche. Nos dice que es así. Juan, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí hoy presentando el disco. Vamos a irnos a la tanda, ni más ni menos que con Suicide Silence, lo nuevo, y un tema que se llama, déjenme ver, You Only Live Once, solo se vive una vez y no es Azúcar Moreno, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Gracias a vos, los agradecidos nosotros, gracias. Push your care, push your burdens aside. Erase everything inside and leave just one thing on your mind. You won't have enough words, so just go fucking go. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad. Pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Jóvenes por Dioseros presenta su nuevo disco, Abstinencia, viernes 15 de junio, el Teatro de Flores. Entradas en venta en ticketek.com.ar y puntos de venta o llamando al 5237-7200. Jóvenes por Dioseros en el Teatro Flores. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda. Da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Las bandas, ¿eh? Lo que están escuchando es el disco debut de Doble Eje, la banda de los hermanos Santana. No, no son Carlos y Jorge Santana, ¿eh? No es el Santana Project, es Doble Eje, que está presentándose el próximo 10 de junio. Está presentando este disco precisamente. Un poco de black metal de la mano de Badness Hell, de Santa Rosa, La Pampa, viejo. Tienen tres discos en su haber, una banda integrada por Homero en guitarra, Ari Hell en guitarra también, El Mono en batería, Marillo en voces y Fercu o Fecu en bajo y voces. We'll be right back. oscuridad se llamaba lo de Badness Hell y esto se llama El fin de la conspiración. Es el disco de Empalador, una banda que nace en enero de 2006, orientada hacia el heavy thrash metal. Luego de muchos cambios de integrantes a partir del 2008, queda consolidada con su formación actual de Ariel Araraki en batería, Eduardo Guidoli en guitarra líder, Juan Pablo Di Palma, también guitarra líder, Damián D'Ambrosio en voz y Pablo Abal Díez en bajo. Azul Dada que me enviaron, una banda que está muy interesada en el sonido de la holofonía, que para nosotros los heavy no es algo nuevo, porque Nepal hace muchos años, ya en su disco Manifiesto, la había utilizado ese sistema que da una idea espacial de lo que se escucha. Y digo, esto es Wild Moon, que presenta su primer EP titulado simplemente Wild Moon. Una banda formada en noviembre de 2009, integrada por Ivana Wild en voz, Diego Pujal en guitarras, Sebastián Pérez en bajo, Nico Fernández en batería y orientada hacia el metal y hard rock en general. Mencioné que en el primer disco, el de Doble Eje, el cantante es Norberto Rodríguez. De hecho, la presentación en vivo, si no vi mal en los afiches, va a tener a Javier Barroso de Magnos. Pueden seguir comunicándose con nosotros si quieren las entradas, con enviar el nombre y el final del documento, los últimos tres números del documento. Con eso ya pueden participar por las entradas de Magnos también. Lo que están escuchando ahora es Demoledor y su disco Masticando Bronca. El proyecto del Tano Di Vela en la voz, ex bajista de bandas como Sobibor, Arras, manager del Tano Romano en Visceral, y que acusa actualmente a la presencia del mismo Tano Di Vela en voz y Guillermo Colic en bajo. Pero este es el disco que grabaron mientras están preparando un nuevo álbum. Se llama Masticando Bronca y el tema en cuestión es ni más ni menos que Rompe. Lo dejamos hasta el final. una pequeña historia con la que estuve enganchado estos días atrás. En febrero de 1917 estalló la Revolución Rusa, que obligó a Nicolás II, el zar de aquel entonces, a abdicar del trono. Fue un episodio particularmente duro porque en menos de un año la familia real, integrada por el propio zar, la zarina Alejandra, cuatro hijas y el zarévich, es decir, el zar heredero, fue un año particular en el que fueron saltando de una casa en otra mientras los revolucionarios decidían qué hacer con ellos. Terminaron en un lugar llamado Ekaterimburgo y allí los bolcheviques, que ya habían tomado en ese momento las riendas, hubo un año en que el gobierno provisional de Kerensky mantuvo las cosas en un statu quo, digamos así, vino entonces el gobierno bolchevique y ante la amenaza de que el ejército blanco, que era favorable al zar, tomara esta ciudad de Ekaterimburgo donde estaba en ese momento el zar apresado con su familia, decidieron hacer una ejecución que provocó muchísimo revuelo en su momento. No solo provocó revuelo, sino que hasta ese momento quienes tenían simpatías por los revolucionarios, una gran mayoría de los que tenían simpatía por los revolucionarios bolcheviques, vieron mermada esa simpatía dentro y fuera de Rusia por esta ejecución sumaria, salvaje, que se produjo, está totalmente documentado, en 1918, de la mano de un esbirro llamado Yakov Yurevsky. Este Yakov Yurevsky dejó luego un informe sobre cómo había resultado todo esto. Vamos a decir la verdad, el zar no era lo que uno llamaría buena gente y muchas de las cosas que hizo motivaron la reacción de los revolucionarios para tomar el poder, entre ellas aquel famoso episodio del Domingo Sangriento que ustedes verán en alguna película vieja de Eisenstein, cuando la gente se acercó al Palacio de Invierno y fue repelida a los tiros y luego con la caballería provocando 92 muertos. Eso fue en 1905, pero a partir de entonces la chispa revolucionaria creció y finalmente en 1917 vino la revolución, un año después vino el asesinato de la familia real. Decía que está todo contado de una manera muy, muy específica. Tanto es así que cuando penetran dentro de la habitación en donde habían colocado al zar y la familia, los habían ubicado diciéndoles que los iban a trasladar a otro lado, pero que les iban a tomar una foto antes. Entonces los hacen posar como para la foto. Es decir, ponen un par de sillas para que se siente el zar y la zarina. El zar coloca al zarévich, al heredero, a un chico muy chiquito, en aquel entonces no tenía ni 14 años. Lo pone, lo monta sobre las rodillas y la familia está ahí junto con algunos sirvientes y el médico personal, el médico de cabecera. Bueno, entra este Yuri Yurevsky y le informa al cerdo coronado que el pueblo había decidido ajusticiarlo. De modo tal que saca una pistola y frente a toda su familia le tira un tiro en el pecho directamente. Cuenta que la reacción del zar fue al principio, ¿qué está diciendo? Y no le dio tiempo, delante de su familia le pegó un tiro. Los otros que venían con él, en la siguiente ráfaga liquidaron a la zarina y a su hija Olga, que estaban abrazadas santiguándose. Y la tercera ráfaga mata al resto, a todo el resto, es decir, a las otras tres hijas y a la familia. Cuando finalmente el polvo y el humo se asientan, el humo me refiero al humo de las armas y el polvo al de los disparos que se enterraron en las paredes, se dan cuenta de que algunos de los cadáveres no eran tales, sino que todavía estaban vivos. Y se dan cuenta de esto porque las chicas en sus corsets, tenían piedras preciosas y otros metales que se llevaban por miedo a que las despojaran de todo y quedaran absolutamente sin ningún resguardo económico. Fíjense ustedes las cosas que pensaría la familia entonces, que no creía de ningún modo que se iba a producir una ejecución. Es más, Ana Damidova, que era la sirvienta personal de la familia, en un momento dado trata de protegerse con un almohadón y parcialmente lo logra porque el almohadón también estaba lleno de estas joyas y piedras preciosas. La cuestión es que una vez que esto ocurre, una vez que la ejecución se produce, Yurevsky dice que un par de los cadáveres no fueron enterrados en una fosa común como todo el mundo luego llegó a saber, sino que hubo un par de cadáveres que se enterraron aparte. Bueno, pasa todo este incidente. Quienes lo escuchan en Occidente, evidentemente los que alimentaban un odio feroz contra los revolucionarios aumentaron ese odio y muchos se decepcionaron por este acto de salvajismo de quienes venían a predicar, decían, un mundo nuevo donde iba a privar la democracia y demás. Obviamente no se cumplió porque luego se convirtió en una de las dictaduras más espantosas que recuerda el siglo XX. Pero lo que sí ocurre es que durante años subsiste un mito. El mito es que una de las hijas, la menor, Anastasia, era de esas que habían quedado retorciéndose en el piso y no habían muerto del todo, y que uno de los guardias de Yurevsky se compadeció y la metió así como estaba, es decir, no muerta, en el carruaje donde los llevaban a enterrarse y luego la ayudó para que pudiera escapar. Hay un montón de citas de testigos, hay acciones posteriores donde a la chica la ven en un tren. Pasa el tiempo y el mito de que Anastasia Nikolaevna Romanova, ese es el nombre completo, logró escapar de la carnicería y pudo llegar a Occidente, vaya a saber, merced a qué oportunidades. Hubo 10, nada menos que 10 impostoras que se hicieron pasar por Anastasia e incluso se presentaron entre los parientes, que eran numerosos, de la familia real, que estaban o en el exilio o directamente formaban parte de otras familias europeas relacionadas por sangre. Y justamente lo que Anastasia logra con su mito es que llegue a hoy en día y no se haya resuelto esto hasta el año 2008, donde se supo finalmente que ninguna de las 10 era real, que era la verdadera Anastasia. Anna Anderson, que fue la más famosa y que murió en 1984, es la que todo el mundo creyó en su momento que era Anastasia y de algún modo la que generó el mito. Esta Anna Anderson, que fue encontrada a punto de suicidarse en el río Spree en Berlín, en Alemania, 2 años después de la masacre, fue llevada ni más ni menos que ante los parientes y pasó todas las pruebas, solo que en ese momento no había ADN. La prueba de ADN vendría mucho más tarde, en 1997, y a pesar de que el cuerpo de ella había sido incinerado, quedaba un poco de sangre en un pañuelo y unos mechones de cabellos que había conservado el marido de esta mujer, de esta Anna Anderson. Se los comparó con miembros de la familia real y de ningún modo daba el ADN, pero aún no era cierto el reconocimiento. Más tarde, en el 89, se dio a conocer el lugar exacto de la fosa común en donde enterraron a los miembros de la familia real, y efectivamente había 9 cadáveres, no 11 como debería haber habido. Cuando digo cadáveres, les aclaro que asesinaron hasta a la mascota de la familia real, como para asegurarse de que no quedara nadie. Tanto es así que en el 2007 todavía no estaba resuelto el asunto y una prueba de ADN mitocondrial de una muestra de tejido de Anna Anderson finalmente decidió que no era el caso, es que Anna Anderson no era Anastasia. El mito se propagó muchísimo, ustedes conocerán la versión de Disney o la maravillosa versión con Yul Brynner y Ingrid Bergman. Y todo ese mito siguió creciendo. ¿Qué fue lo que decidió en el año 2009 que no había lugar para que se sospechara que Anastasia había sobrevivido. Fue que en la lo que decía este Yurevsky, esta cosa extraña de que habían a dos de los integrantes de la familia real, los habían llevado aparte para que el Ejército Blanco, cuando ingresara al contar los cadáveres, no fuera a interpretar que se trataba realmente de la familia real o tuvieran dudas, que parecía algo totalmente descabellado. Bueno, efectivamente, se encontró en otra fosa común, otra fosa común, se encontraron los otros cadáveres, los que faltaban. El del zar Alexis, que tenía 14 años, iba a cumplir, y el de Anastasia, que tenía 17 años. ¿Eh? Toda esta terrible historia de mito urbano duró montones de años, y el juicio que inauguró Anna Anderson es el juicio más largo que existió en Alemania. De todos los juicios que se hicieron en Alemania, este fue el más largo. Así de sencillo, ¿eh? Durante aproximadamente 50 años se prolongó el mismo juicio. Vamos a cerrar esta historia. Yo estuve enganchado con esto, me pareció interesante comentártelo. Y también aprovechar para pasar este tema maravilloso de Deep Purple, que se llama Anya. En realidad el nombre de Anastasia tenía como un diminutivo más común, que era Nastia. Pero a Anna Anderson la llamaron Anya. Por eso esta canción de una chica rusa interpretada y la letra compuesta por Ian Gillan va muy bien para cerrar el bloque de una manera primorosa, mi viejo. Un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Enrique Bunbury vuelve a Buenos Aires con su rotundo éxito Licenciado Cantinas. 26 de junio, Teatro Gran Rex. Conseguí tus entradas en Ticketek y en el teatro. Bunbury en el Gran Rex. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. Jóvenes por Dioseros presenta su nuevo disco, Abstinencia, viernes 15 de junio, el Teatro de Flores. Entradas en venta en ticketek.com.ar y puntos de venta, o llamando al 5237-7200. Jóvenes por Dioseros, en el Teatro Flores. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Entrada anticipada para el concierto de Metallica, 300 pesos. Póster de media pared de la última gira, 80 pesos. Púa de la edición limitada de Kill 'Em All que le compraste a un amigo, 20 pesos. Mirarte tocando la guitarra de aire frente al espejo y pensar que sos Hetfield no tiene precio. Para todo lo demás, está Tiempos Violentos. ¿Vamos con los ganadores, les parece? Bueno, vamos a empezar por Slash. Marcelo de la Cruz, DNI, termina en 540. Demian Díaz, DNI, 994. Los ganadores de 2112, Rubén Pereira, DNI 701. Arnaldo Pessoa, sujeto a que por Facebook nos ponga cuál es el documento. Diego Pascarelli, DNI, termina en 753. Carlos Mieres, que termina en 643. Y Alejandra Clauser, que termina en 427. Tanto Carlos Mieres como Alejandra Clauser se van a llevar también, porque llamaron para eso, algunas entradas de Magnos. Tengan en cuenta que todavía tenemos entradas de Magnos. Así que el que quiera, luego le contestamos por mensaje, porque no nos va a dar tiempo de anunciar los ganadores, pero también pueden hacerlo, pueden pedir, que todavía tenemos algunas. Tanto Marcelo de la Cruz, como Demián Díaz, como Rubén Pereira, como Arnaldo Pessoa, como Diego Pascarelli, como Carlos Mieres y Alejandra Clauser pueden pasar a retirar por Freire 932 Capital a partir de mañana su premio. La gente que retire las entradas de Magnus también, pero ya les vamos a indicar luego personalmente a cada uno cuál fue el que ganó. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la música, porque yo tengo idea de pasar mucha música hoy, toda la que pueda. Y eso incluye un aniversario. Los 90 años del señor Christopher Lee, un grande de la pantalla, un tipo que además de haber realizado papeles de lo más entrañables o de lo más notables, como es el caso de Drácula, Lord Dooku, Saruman, y seguí sumando porque es una de las carreras más fructíferas de la cinematografía, el tipo además ha hecho discos de heavy metal. Con casi 90 años, imagínate. Uno de ellos fue la participación por la cual muchos de nosotros conocimos esa faceta suya. Fue nada menos que la participación con Rhapsody. Los Rhapsody lo convocaron para que fuera el rey en la etapa de The Dark Secret. Y el tipo les dijo, no, pero tengan en cuenta que yo canto, ¿eh? Sí, sí, maestro, quédese tranquilo, usted canta. Seguro, no, pero yo canto, además soy barítono y canto muy bien. A ver, hagamos una prueba. Lo escucharon cantar a Christopher Lee y dijeron, no, bueno, pero tiene que cantar un tema con nosotros. Entonces hicieron The Magic of the Wizard's Dream, o por lo menos ya lo tenían hecho, y lo llamaron para que cantara el tema. Y cuando estaban grabándolo le dice Christopher Lee, esto, ¿sabés qué quedaría? ¿Cómo quedaría muy bien? Quedaría muy bien en francés, porque no sé si yo te dije que hablo francés, le debe haber dicho a Fabio Lione. Y además lo puedo traducir, bueno, y lo cantó en francés y lo grabaron también en francés. Dice, además quedaría muy bueno en alemán. Yo hablo alemán, no sé si les conté. ¿Quiere grabarlo en alemán, maestro? Grábelo en alemán, está todo bien. Y lo grabó en alemán. Y cuando ya estaban por cerrar todo, dicen, pero este tema ustedes lo hicieron originalmente en italiano porque ustedes son italianos. Y yo hablo italiano, ¿no les gustaría grabarlo en italiano? Entonces lo grabaron en 4 versiones diferentes con la voz de barítono maravillosa de Christopher Lee y quedó esto con lo cual vamos a festejar los 90 años, el cumpleaños de Christopher Lee. cometimos un error y nuestra telefonista le cortó a alguna gente que llamó por la entrada de Magnus. No, pueden seguir llamando, no pasa nada. Vamos a tirarlo luego al final del programa los ganadores, ¿sí? O sea que llamando al 4535-7625 todavía pueden pedir entradas de Magnus. Los otros, los que ya sorteamos, ya lo saben, lo tienen. No hay ningún problema. Bueno, vamos con algo más. Les recuerdo también que está por decidirse con qué tema cerramos el programa del día de hoy. AC/DC con Bon Scott o AC/DC con Brian Johnson, exclusivamente a través de Twitter. Van muy parejos, cualquier tweet que venga puede decidir, ¿eh? Así de fácil, así como lo tiro. Ya sabes, por un lado Shake a Leg con Brian Johnson, por el otro Riff Raff con Bon Scott, ambos de AC/DC, por supuesto. Ustedes saben que una de las corrientes más extrañas que se sucedieron en los 90 fue aquella del funk metal, donde bandas como Electric Boys o Funk House decían mezclar ambas cosas dentro de una época en que a todo se lo llamaba más o menos alternativo, pero estaban surgiendo nuevas corrientes. El tema es que esta historia del funk rock o funk metal no es nueva, porque podés remitirte a los tiempos en que Glenn Hughes tenía en los 70s trapeze, y se puede denominar perfectamente a eso funk rock o funk metal, es decir, mezcla de lo que es rock pesado con música funk y soul. Pero hubo otra banda que había practicado en su momento esta mezcla de estilos, con la curiosidad de que era una banda de gente de color. Eran todos negros, salvo la participación de un tecladista eventual que era de raza blanca y que estuvo mezclado con ellos durante un largo tiempo. Pero la banda era una banda de muchachos de color, que además tenían una vocalista llamada Joyce Kennedy, que venía muy muy del lado del soul y que además lo hacía notar, mientras que la guitarra, el bajo, la batería tenían toda la polenta que corresponde al metal. Más allá de lo que habían hecho en los 70s y alguna cosita en los 80s, ocurre que en los 90s sacan un disco titulado Black Radio Won't Play This Record. Es decir, la radio negra no pasará este disco. Y tanto es así que ni la radio blanca ni la radio negra pasaron en su momento los discos de Mother's Finest. Ese es el nombre de la banda, Mother's Finest. Una banda que tiene una cruza extraordinaria con los mejores elementos del soul, del funk y del metal. Pero del metal con mayúscula, sin dudarlo. Bueno, de ese disco, la banda continúa hasta hoy en día, de ese disco, y por hacer un poquito de arqueología, vamos a escuchar un tema que se llama Shirt, es decir, remera. Estos son los Mother's Finest, muy recomendados, difíciles de encontrar, pero de eso se trata este programa también. Sorry, I don't feel the same. You're suspicious. Amigos, vamos a evitar cualquier tipo de malentendido, así que vamos a tirar los ganadores de las entradas de Magnus. Alfredo Maidana, Walter Calista. Sí, Walter Calista acá me pone aguante Lugano, totalmente. Alejandro de Temperley dice, bien con lo de Christopher Lee, con el soul, y grosso mantener la mente abierta, totalmente. Repito entonces, las entradas para Magno. Nicolás Hausler, Walter Calista, Alfredo Maidana, y para Carlos Mieres y Alejandra Clauser también hay, que van junto con los discos de 2112. Ya están todos los nombres tirados. Y tenemos más gente en el Facebook acá. Pablo Giuliani dice, como todos los domingos, haciéndote el aguante. César, un gran abrazo. Ania dice, Cristian de Pascuale, tal vez el mejor tema de Deep Purple desde la vuelta del 84 hasta nuestros días. Disputa el título con Perfect Stranger, nada más ni nada menos. Caritaro dice, muy bueno el tema de Doble Eje, canta Javi Barroso en la próxima fecha. Pasen más temas de Kiss, justamente nos confirma lo de Javi. Dice, acá hay un montón de pedidos, hay pedidos de Orcas, de Alma Fuerte. Dice Aquiles Schwertz, ¿podrías por favor repetir los nombres y temas de la banda que pasaste? Sí, cómo no, a ver, vamos a tirar las que en lo que están haciendo las bandas. Pero sí, si me das un segundito que busque. Esto acá tengo, mira, tengo un lío de papeles y de cosas. Sonó primero Doble Eje con Asesino. Después Badness Hell con Satanás. Después Empalador con El Mal No Perdona. Después Wild Moon con Aires de Libertad. Y cerró Demoledor con Rompe. Y hablando de cerrar, nosotros ya tenemos que ir cerrando. Pero quiero tirar un temita más, que es ni más ni menos que de una banda sueca que hace death metal melódico con influencias industriales y que realmente con su disco Blood of the Saint me volaron la cabeza hoy, que hoy lo bajé, así que hoy lo escuché. La banda se llama Engel, la banda de Niklas Engelin, que fue miembro inestable, digamos así, de In Flames. Pero vos escuchá la maravilla que sacaron estos pibes. Engel con Question Your Place, cuestiona tu lugar. Caballeros, señores, la cortina de áspera nos indica que se ha acabado el programa prácticamente. Agradecemos muchísimo a todos los que lo hicieron, a Sergio, nuestro operador, a Laura, que estuvo en los teléfonos valientemente, a la gente de 2112 que vino a compartir con nosotros un poco de su música y a todos aquellos que nos escribieron y nos escucharon del otro lado. Quedan en manos, en las finísimas manos del Tapa Martín, que continuará con la adrenalina hasta que las velas no ardan. Mientras tanto, nosotros nos despedimos anunciando que AC/DC suena con toda la polenta de Riff Raff en Tiempos Violentos. Este es Bon Scott, AC/DC y todo el metal para el domingo que viene. Aquí con ustedes, César Fuentes Rodríguez se despide. Che.